desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos oyentes? Iniciamos aquí el programa número 304 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que, como saben, cada semana les acerca noticias, novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. En su sexto año de emisiones ininterrumpidas les saluda desde Buenos Aires Ricardo Sánchez. Y hoy quería meterme un poquito en la historia de los descubrimientos en ciencia en general, ¿no? Siempre tomamos la astronomía como el tema que más nos interesa, ¿no? Dicen por ahí que el que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va. Y siempre es bueno recordar a esos grandes que nos permitieron encontrar los hallazgos más importantes para la humanidad, ¿no? El hombre nunca dejó de hacerse preguntas que, a falta de conocimientos, contestaba valiéndose de divinidades, inventándose algún dios o una diosa para cada situación. Y obviamente la ignorancia les producía temor, que les llevaba a los sacrificios a los dioses para procurar tenerlos satisfechos y evitar su furia. Todos los sucesos y fenómenos naturales que no comprendían, los astros del cielo, las estrellas fugaces, inesperadas en la noche, todo eso era traducido o bien como un deseo de los dioses, o como una premonición que florecía al monarca de turno. Así la humanidad caminó por el planeta Tierra durante milenios. El tiempo inexorablemente pasaba, y con él las generaciones, las distintas culturas y sociedades humanas. Como el hombre no cejaba en su empeño de saber, lo observaba todo y procuraba aprender de todo lo que acontecía, de tal forma que un día, dejando de lado la mitología y a los dioses, comenzó a emplear la lógica para llegar a comprender que todo acontecimiento, tanto en las tierras como en el cielo, era debido a una causa natural. Que la mágica intervención de los dioses nada tenía que ver con todo aquello, y que todo lo que pasaba era la consecuencia de un suceso anterior. Cuando el cielo se oscurecía y se llenaba de nubarrones, la lluvia y la tormenta no tardaban en aparecer. La noche les traía oscuridad, el frío y el peligro, mientras que el día le llenaba de la luz y el calor de este maravilloso sol fulgurante. Los ríos arrastraban las piedras y la arena del lecho fluvial y formaban las playas en las orillas. Una fuerza invisible se llevaba el agua del mar y la volvía a traer, siempre en periodos de tiempos iguales que se repetían sin cesar. Poco a poco, aquellos secretos se fueron develando y se encontró el origen de todos los fenómenos que, en un principio, solo eran insondables misterios. Lo que antes eran secretos de la naturaleza, ahora se habían convertido en sucesos naturales que podían explicar. Civilizaciones como las de Sumeria, Mesopotamia, Babilonia, Egipto y tantas otras que nos dejaron sus descubrimientos e inventos que principalmente recogidos por los clásicos griegos, fueron desarrollados para el devenir del futuro. En casi todas las civilizaciones existen leyendas y mitos. Es interesante recordar, por ejemplo, la de los sumerios. La civilización sumeria empezó a desarrollarse alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, en las tierras ubicadas entre los ríos Tigris y Éufrates, y alcanzaron un alto grado de desarrollo urbano y comercial. Cada ciudad se organizó como un estado teocrático porque era gobernada por los dioses llamados tutelares, ¿no?, a través de sus sacerdotes. Los sumerios fueron los primeros en desarrollar un sistema de escritura y de contabilidad. Uno de los escritos más conocidos es el Código de Hammurabi, ¿no?, que gobernó entre los años 1790 y 1750 antes de Cristo. Fue una civilización dominada por distintos pueblos, como los hititas, un pueblo de origen semita que invadieron la Mesopotamia y se establecieron al norte de Sumer. Allí, cerca del año 2350, Sargón I fundó la ciudad de Akkad y posteriormente dominaron a los sumerios, pero la superioridad cultural de ellos terminó por imponerse y les traspasaron su lengua y sus costumbres, ¿no? La cultura de Uruk, que dará el origen a la civilización sumeria, se va a extender por toda la Baja Mesopotamia y proporciona todo un dominio de nuevas técnicas como la rueda y el carro, la navegación, el torno de alfarero, el arado o la fundición de metales. Pero también los sumerios fueron buenos observadores y como consecuencia formularon teorías astronómicas muy avanzadas a su época. Las imágenes arqueológicas que se han encontrado, así lo atestiguan, ¿no?, pero si algo por lo que resultan especialmente llamativos, según algunos, es por su más que posible contacto con civilizaciones extraterrestres. Obviamente, eso es algo que tomamos entre comillas, ¿no?, como ya ha sucedido con otras civilizaciones, ¿no?, porque solo aparecen los grabados y esa prueba evidentemente no es suficiente, ¿no? Sería algo que ayudaría a explicar su avanzado conocimiento en astronomía, de representar el sistema solar como lo conocemos hoy, porque varios especialistas han sostenido que solo una raza extraterrestre podría haberles transmitido esos conocimientos, impensables para su época, y que pasarían bastantes siglos para alcanzar algo similar en algunos aspectos. En ese sentido son bien conocidos los Anunnaki, que son un grupo de deidades sumerias, que serían una especie de semi-extraterrestres enviados desde el cielo a la tierra, ¿no?, una especie de raza muy avanzada que ayudaron a los sumerios en el desarrollo de su civilización. Hoy sigue siendo algo realmente misterioso el origen de la civilización sumeria. Tenían una estructura social compleja, conocimientos avanzados en agricultura, metalurgia, medicina, astronomía, matemáticas, y fueron los creadores de la escritura jeroglífica. Pero de todas aquellas civilizaciones antiguas es de donde tomaron sus bases los griegos clásicos, ¿no? Tales de Mileto, en la antigua Grecia, fue el primero en descubrir la importancia que tenía el agua para la vida. También empleó la lógica para explicar las cosas. Empédocles, otro pensador griego de aquella época floreciente del saber, nos dijo que todo lo que vemos, todas las cosas estaban formadas por cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego, que mezclados en la debida proporción, lo podrían conformar todo. Y aunque es algo rústico, no deja de ser una buena intuición el hablar de elementos si pensamos que eso fue hace más de 2000 años. Demócrito de Abdera, llamado el filósofo sonriente, otro sabio de Grecia, nos adelantó muchos años antes de Cristo que todas las cosas estaban hechas por partículas diminutas, invisibles e indivisibles, a las que llamó átomos. Nos habló de vacío y de materia, los dos conceptos más destacados del universo de hoy. Pitágoras y Euclides, Anaxágoras y Anaximandro, y Galeno con las matemáticas, la astronomía y la medicina, Sócrates, Platón o Aristóteles en filosofía, todos ellos y muchos otros abrieron el camino para que la humanidad pudiera tomar un camino muy distinto y más racional que el del resto de los seres vivos del planeta. Está claro que hemos tenido el privilegio de venir a caer en uno de los planetas que reúne condiciones para la vida. El universo es tan grandioso que alberga a cientos de miles de millones de galaxias, y el número de las estrellas que las conforman es de tal magnitud que sería una temeridad creer que solo en el sistema solar al que pertenecemos existe la vida inteligente. Ahí se fraguan entonces los elementos primarios para hacer posible los ladrillos de la vida. Aminoácidos y azúcares están ahí presentes en lugares que podemos contemplar, en donde se dieron las circunstancias responsables de hacer posible la existencia de todos los seres vivos que han poblado nuestro planeta Tierra. Nuestro Sol, que es una estrella de segunda generación, es en realidad una estrella mediana clasificada como G2B, amarilla, con una temperatura de 5.770 grados Kelvin, un tipo espectral G2, formada en su mayor parte de hidrógeno, que es el 71% en masa, algo de helio, un 27%, y elementos más pesados en un 2%. Su edad se estima en unos 4.500 millones de años, y se encuentra en la mitad de su vida como estrella antes de agotar el combustible nuclear y convertirse en gigante roja que finalmente explotará lanzando las capas exteriores al vacío estelar y se contraerá bajo el peso de su propia masa. La gravedad sin ninguna fuerza que la contrarreste. Y ahí se va a convertir en una estrella enana blanca. En el centro de nuestro Sol, la temperatura se calcula aproximadamente en 15.6 millones de grados Kelvin y la densidad del núcleo de 148.000 kilogramos por metro cúbico. El Sol tiene un diámetro de 1.392.530 kilómetros y su velocidad de escape anda en el orden de los 617.3 kilómetros por segundo, que si no se alcanza no se puede escapar de él. Además, el Sol fusiona cada segundo 4.654.000 toneladas de hidrógeno en 4.650.000 toneladas de helio. Y las 4.000 toneladas de diferencia son enviadas al espacio en forma de luz y de calor, que es la energía de la que una pequeña parte llega al planeta Tierra, y gracias a ello es posible la vida tal como la conocemos. Como dije antes, la evolución de nuestro Sol con el paso del tiempo, lo va a llevar de manera irremediable a contraerse hasta alcanzar el tamaño de la Tierra y volverse tan denso como para evitar su propio colapso por la presión de degeneración de los electrones. En su fase anterior, la de gigante roja, crece varias veces su tamaño original, y en el caso de nuestro Sol, su órbita va a sobrepasar al planeta Mercurio, al planeta Venus y probablemente al planeta Tierra, que para entonces, por lo elevado de las temperaturas reinantes, habrá visto evaporarse el agua de los ríos y los océanos hasta dejarlo seco y sin posibilidades de vida. Para cuando todo esto ocurra, ¿quién va a estar ahí, no? Faltan varios miles de millones de años, y si la humanidad no se ha destruido a sí misma, espero que para entonces tenga preparado todos los medios necesarios para instalarse en otros mundos, preferiblemente fuera de nuestro sistema solar, ya que los planetas vecinos, una vez desaparecido el Sol, no creo que reúnan las condiciones idóneas para acoger la vida, ¿no? Y las lunas de esos planetas tampoco parecen muy acogedoras, como por ejemplo Io, el tercer satélite más grande de Júpiter, solo tiene un diámetro de 3.630 kilómetros y es una caldera volcánica en donde la lava radiante fluye de sus numerosos volcanes. Toda la superficie de Io tiene un color amarillento debido a los depósitos de azufre u óxido de azufre. Existen llanuras muy extensas y regiones montañosas en Io, pero no cráteres de impacto, indicando que su superficie es muy joven geológicamente. La densidad de Io de 3.57 gramos por centímetro cúbico sugiere que tiene un núcleo de hierro y azufre de unos 1.500 kilómetros de radio y un manto de silicatos. Las actividades volcánicas de Io son el resultado del calor liberado por las fuerzas de marea que distorsionan el satélite a medida que se acerca o se aleja de Júpiter en su órbita. Europa, el cuarto satélite más grande de Júpiter, y el segundo de los cuatro satélites galileanos en distancia del planeta, conocido también como Júpiter 2, tiene un diámetro de 3.138 kilómetros, ligeramente menor que nuestra Luna, una densidad de 2.97 gramos por centímetro cúbico e indica que está compuesta fundamentalmente por rocas de silicio mezclados con al menos un 5% de agua. Tiene una superficie brillante y helada, con un albedo de 0.64, dominada por redes de fracturas oscuras y lineales, algunas de más de 1.000 kilómetros de longitud, y se ha identificado en Europa al menos una docena de cráteres de impacto. Europa es una luna de mucho interés, al haberse detectado, al igual que el Encélado, que pueden tener océanos bajo la gruesa capa de hielos de las superficies. Si finalmente resulta ser así, no debería extrañarnos que alberguen alguna clase de vida. Europa, de la que recientemente dicen que se ha descubierto que el agua de su océano interior tiene un pH muy alto, no apto para la vida. Pero esa noticia no sé si es muy fiable, y dadas las condiciones de ese pequeño mundo y lo que conocemos de él, no parece que de tener océanos interiores tenga un agua de esas características. Está Ganímedes, el satélite más grande de Júpiter y el mayor del sistema solar, con un diámetro de 5.262 kilómetros, conocido como Júpiter 3, y es el más brillante de los satélites galileanos. La densidad es de 1.94 gramos por centímetro cúbico y posee una superficie helada llena de contrastes, con regiones de alto y bajo albedo, cubiertos por complejos sistemas de surcos, indicando la existencia de varias fases de actividad en la corteza del pasado. Algunos de los cráteres de impacto más grandes sobre la superficie se han convertido en palimpsestos debido al lento flujo de hielo, como en un glaciar. Y no podemos dejar de hablar de Titán, el satélite más grande de Saturno, y el segundo más grande del sistema solar, que tiene un diámetro de 5.150 kilómetros, conocido también como Saturno VI, que fue descubierto en 1655 por Christian Huygens. La composición más probable de Titán es la de rocas y hielo en partes iguales aproximadamente. Es el único satélite del sistema solar que tiene una atmósfera sustancial. Está compuesta principalmente por nitrógeno, con un 2 a 10% de metano, un 0,2% de hidrógeno y trazas de etano, propano, etino, cianuro de hidrógeno y monóxido de carbono. Su temperatura es de menos 180 grados centígrados y pueden existir lloviznas de metano en la superficie y posiblemente nieve de metano. A unos 200 kilómetros de altura abundan nubes espesas y anaranjadas de hidrocarburos y existen además capas de neblina atmosférica hasta los 500 kilómetros. Las sondas Voyager revelaron un casquete polar norte en las nubes de Titán, con un collar ligeramente más oscuro a su alrededor. Además, el hemisferio norte era marcadamente más oscuro que el sur. Ambos son probablemente efectos estacionales. Ahora mismo y desde hace algunos años, la sonda Cassini nos está dando una versión más completa de lo que es Titán y Saturno. De ambos nos ha enviado una colección de fotografías y de datos que nos da la posibilidad de conocer más a fondo estos cuerpos lejanos del sistema planetario al que pertenecemos. Otras muchas lunas acompañan a nuestros planetas vecinos: Fobos y Deimos en Marte, Calisto, Amaltea, Leda, etcétera, en Júpiter, Pan, Atlas, Prometeus, Pandora, etcétera, en Saturno, Cordelia, Ofelia, Bianca, Ariel, etcétera, en Urano, Galatea, Larisa, Tritón, Nereida, etcétera, en Neptuno, Caronte, en Plutón, y hasta formar un conjunto aproximado de más de 60 lunas. De los planetas vecinos, Mercurio y Venus están descartados para la vida. Y Marte, con su delgada atmósfera compuesta en volumen por alrededor del 95% de dióxido de carbono, 2,7% de nitrógeno y 1,6% de argón, 0,1% de monóxido de carbono y pequeñas trazas variables de vapor de agua, con unas temperaturas superficiales de entre 0 y 125 grados centígrados bajo cero, una temperatura media de 50 grados centígrados bajo cero. Es relativamente frecuente la presencia de vapor de agua en nubes blancas o de dióxido de carbono, en dichas nubes cerca de latitudes polares. Tiene dos casquetes de hielo de agua permanentes en los polos que nunca se funden y que en invierno aumentan de tamaño al convertirse en casquetes de dióxido de carbono congelado, hasta alcanzar los 60 grados de longitud. Está claro que nuestra visión del planeta Marte a partir de la Mars Phoenix Lander, con el descubrimiento de hielo de agua, ha cambiado y sobre todo nos deja una duda razonable sobre la posibilidad de alguna clase de vida sobre el planeta, sino en su superficie, sí en el subsuelo. Marte está supeditado a sus tormentas de polvo, que se pueden extender hasta cubrir la totalidad del planeta con una neblina amarilla, oscureciendo los los accidentes superficiales más familiares. La superficie de Marte es de basalto volcánico, con un alto contenido en hierro, que le da al planeta el color característico por el que se le denomina el planeta rojo. Existen muchas áreas de dunas de arena rodeando los casquetes polares que constituyen los mayores campos de dunas del sistema solar. La actividad volcánica fue intensa en el pasado. Tarsis Montes es la mayor región volcánica y el Monte Olimpo, situado en el noroeste, y la vasta estructura colapsada Alba Patera, en el norte. Juntas estas áreas volcánicas constituyen casi el 10% de la superficie del planeta, pero no hay volcanes activos en Marte, aunque en el pasado produjeron llanuras de lava que se extendieron cientos de kilómetros. Muchos de los cráteres de impacto más recientes, como cráteres de terraplén, tienen grandes pendientes en los bordes de sus mantas de proyecciones, sugiriendo que la superficie estaba húmeda o llena de barro cuando se produjo el impacto. Aunque, según parece, no existe en la actualidad agua líquida en la superficie de Marte, hay indicios de que antiguamente tuvo ríos y lagos cuando existía una atmósfera más densa, caliente y húmeda. Uno de los canales secos es Madin Vallis, de unos 200 kilómetros de longitud y varios kilómetros de ancho. Internamente, Marte probablemente tiene una litosfera de cientos de kilómetros de espesor y un núcleo metálico de aproximadamente la mitad del diámetro del planeta. No posee un campo magnético importante. Tiene un diámetro ecuatorial de 6.794 kilómetros, una velocidad de escape de un poquito más de 5 kilómetros por segundo y una densidad media de 3.94 gramos por centímetro cúbico. Tanto las lunas que mencionamos antes como el planeta Marte son objetos para estudiar realmente muy interesantes que nos van a facilitar importantes conocimientos de los objetos que pueblan el espacio exterior y de cómo serán muchos de los planetas y lunas que nos encontraremos más allá de nuestro sistema solar. Pero todo se queda ahí, en una interesante experiencia que principalmente nos dará unos conocimientos que más tarde necesitaremos para cuando se llegue al momento de buscar un cobijo más allá del sistema solar. Sin embargo, como lugares para vivir e instalarse, no parecen, por sus condiciones físicas y ambientales, que están lejos de ser los más idóneos. Si acaso en alguno de estos objetos celestes se podrían instalar bases intermedias para el despegue hacia otros mundos más lejanos, podemos aprovechar sus recursos materiales, minerales, los hidrocarburos, etcétera, que tienen en abundancia, pero desgraciadamente no son lugares aptos para instalar a la humanidad, que necesitaría crear artificialmente costosas instalaciones que simularan las condiciones terrestres, y esa empresa ni económica ni tecnológicamente es una tarea fácil. También se habla de terraformar al planeta Marte, que técnicamente es factible, pero económicamente no. Mucho camino hemos tenido que recorrer desde aquellas legendarias ciudades que eran el centro del saber del mundo. Desde entonces hemos podido conocer con exactitud todo lo que contiene nuestro sistema solar. Hemos llegado con nuestros modernos telescopios terrestres y espaciales mucho más allá de lo que nunca pudimos soñar. Sabemos de la historia de nuestro mundo, del nacimiento y la vida de nuestro Sol, y también sabemos de su muerte irremediable. Así las cosas, el único camino posible para el futuro de la humanidad será avanzar en la exploración del espacio exterior, construir naves espaciales mejor dotadas en todos los sentidos, principalmente para aislar de radiaciones nocivas y peligrosas para la salud de los tripulantes, dispositivos que recreen la gravedad terrestre, probablemente espacios hidropónicos que produzcan cosechas continuas de verduras y tubérculos, plantas de reciclaje que depuren de manera continua el agua de toda la nave, y sistemas que hagan posible recoger el abundante hidrógeno presente en el espacio interestelar para separar el oxígeno del hidrógeno y proveer de agua abundante e inagotable a los viajeros. Motores muy poderosos, tal vez de antimateria, o de cualquier otro nuevo combustible que de alguna manera logren tal vez una velocidad relativista. Tal vez hasta hoy en día se está viendo que se pueda llegar a viajar por el hiperespacio. Laboratorios con instalaciones tecnológicas de última generación, con sofisticados ordenadores que avancen y mejoren continuamente nuestros conocimientos de la física, la química y la biología, y en fin, y sobre todo, una conciencia colectiva de todos para comprender que su principal cometido es mirar y tratar de conseguir el mayor bienestar y la seguridad de todos los habitantes y de, entre otras cuestiones, una importante es la de destinar una parte importante de los recursos para investigar, explorar y preparar el futuro de las generaciones venideras. No podemos descansar pensando que aún falta mucho para que nuestro Sol deje de prestarnos sus servicios, ya que el reto que tendremos que superar cuando eso esté cerca será de tal magnitud que necesitaremos de todo ese tiempo sin dejar de trabajar para estar preparados y tener una solución, porque en caso contrario, adiós humanidad. Muchas veces explicamos lo que pasa con las estrellas y en qué se convierten en función de sus masas al final de sus vidas. Una gigante roja alcanza su mayor tamaño cuando todo su hidrógeno central se ha convertido en helio. En esa época se expande hasta el punto de devorar los planetas que pudiera haber a su alrededor, si tiene un sistema planetario. Esto es lo que le sucederá a nuestro Sol cuando se convierta en gigante roja y se trague al menos los cuatro primeros planetas, incluida probablemente la Tierra. Mucho antes las condiciones atmosféricas y las temperaturas serán insoportables para el ser humano, que el único camino que tendrá será buscar otros mundos parecidos al planeta Tierra para instalarse. Según algunos estudios realizados, la posibilidad más cercana de encontrar sistemas solares que tengan algún planeta similar a la Tierra está situada entre 12 y 15 años luz de nosotros. Así, desde las primeras cuevas y las primeras viviendas, pasamos a crear ciudades y lo que se conoce como una verdadera civilización, como las que describimos al principio, ¿no?, la sumeria y otras. Y ahora en un mundo moderno pensamos en ese futuro que inexorablemente se nos viene encima y que no está exento de peligros que tendremos que sortear. ¿Lo podremos lograr? Esa pregunta, como podrán comprender, nadie la puede contestar. Simplemente nos queda confiar en nuestro destino, que sea el que pueda ser. No es seguro que esté en vuestras manos, pero por si acaso tenemos que hacer lo posible para que sea el deseado y que la humanidad siga prosperando por todo el universo. Pasamos al primer tema musical del grupo Oxandria, Save My Life. Tanto se ha hablado sobre la energía oscura que muchos tendríamos a creer que su existencia era algo comprobado. Sin embargo, y a pesar de que su presencia resultaba muy útil para explicar la velocidad de expansión del universo, no ha sido hasta ahora que los astrónomos han conseguido demostrar realmente su existencia. Astrónomos de la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido, analizaron el brillo de las supernovas distantes y determinaron que la probabilidad de la existencia de energía oscura es del 99.996%. Todos hemos oído hablar del Big Bang. Se trata de esa teoría que explica la expansión del universo a partir de una gran explosión, en realidad muy, pero muy grande explosión, que tuvo lugar hace unos 14.000 millones de años, y a partir de la cual se formó todo lo que conocemos. La lógica indica que si ocurrió un evento de ese tipo, todos los componentes de nuestro universo, es decir, las galaxias, deberían estar alejándose uno de otros. Y eso realmente se ha verificado mediante las observaciones astronómicas. Pero también es cierto que la fuerza de la gravedad, que rige el comportamiento de los cuerpos celestes a grandes distancias, debe oponerse a ese movimiento de expansión, desacelerándola. De hecho, muchas teorías predicen lo que se ha dado en llamar el Big Crunch, un evento en el que el universo, una vez detenida su expansión, colapsa sobre sí mismo y vuelve a su tamaño original. Sin embargo, en el último tiempo esta posibilidad ha comenzado a evaporarse. Hace más o menos 10 años los astrónomos comenzaron a estudiar el brillo de las supernovas distantes y se dieron cuenta de que, en lugar de estar disminuyendo, la velocidad con la que se expande nuestro universo parece estar aumentando. Este hecho, hoy prácticamente aceptado por toda la comunidad científica, iba en contra de todo lo que se podía explicar a partir de la masa de los cuerpos celestes y la fuerza gravitacional. Si esta fuerza tira de los cuerpos intentando juntarlos, ¿cómo era posible que se alejaran unos de otros cada vez a mayor velocidad? Evidentemente, salvo que estuviésemos determinando mal la velocidad con la que se movían estas supernovas, había algo que no conocíamos, algo que provocaba que las galaxias se alejasen unas de otras cada vez más rápido, haciendo trizas la idea del futuro, lejano, catastrófico e inevitable Big Crunch. Ese algo, claro, es la energía oscura. Actualmente los astrónomos han determinado que aproximadamente el 73% de nuestro universo está compuesto de una energía diferente a la que conocemos, que no podemos observar directamente, pero sí sus efectos sobre las galaxias, a las que han llamado energía oscura. Esta energía tiene propiedades distintas a la normal y podría acelerar la expansión del universo. Pero como es lógico, a pesar de que la presencia de esta rara forma de energía en esas enormes cantidades explicaría lo que observamos, hacen falta pruebas concretas para determinar su existencia real, y eso es lo que, en principio, parecen haber encontrado los astrónomos de la Universidad de Portsmouth en los últimos días. Concretamente han analizado el brillo de las supernovas distantes y determinaron que la probabilidad de la existencia de la energía oscura es de un 99.996%. Este equipo recibió el Premio Nobel de Física en 2011 por haber postulado la existencia de la energía oscura. A lo largo del tiempo se utilizaron diferentes métodos para confirmar o intentar desacreditar la realidad de la energía oscura, pero no ha sido hasta ahora que han surgido evidencias prácticamente incontrastables de su existencia. Se basaron en una metodología diseñada por dos canadienses llamada Sistema de Detección Integrado Sachs-Wolf, que en 2003 se había utilizado para analizar la energía de radiación de fondo del universo. Básicamente el sistema consiste en medir la energía de los fotones del fondo residual tratando de determinar las que ganan al pasar por las regiones del cosmos en las que existen grandes concentraciones de energía oscura. El experimento, desarrollado en 2003, a pesar de ser elegido como el experimento del año por la prestigiosa revista Science, fue criticado por algunos colegas alegando que las variaciones energéticas detectadas podrían ser explicadas por la presencia de polvo en nuestra galaxia que falseaba los resultados. Pero este nuevo trabajo, que ha llevado 2 años de labor, ha tenido en cuenta los argumentos en contra del sistema de detección integrado Sage-Whorf y llegaron a la conclusión de que existe una probabilidad del 99.996% de que la energía oscura sea la responsable directa de las partes más calientes que pueden observarse en los mapas de fondo cósmico de microondas. Por ahora, entonces, parece que la energía oscura es real y el margen para el error es prácticamente nulo. Y todos se enteraron que en la mañana del 15 de febrero de 2013 los cielos de la región de Chelyabinsk, en la Siberia rusa, se iluminaron de pronto, ¿no? Lo comentamos en el programa anterior, que una estela de luz cortó las alturas y el estruendo de una enorme explosión sacudió toda la zona, a unos 1.500 kilómetros al este de Moscú. Una onda expansiva que llegó incluso al vecino país de Kazajstán. La capital de esa región, Chelyabinsk, una ciudad de algo más de 1 millón de habitantes, sufrió la rotura de miles de cristales y hasta la caída de algunos muros e instalaciones. También fueron afectadas al menos otras 6 ciudades de la zona, aunque en menor grado, y los heridos superaron el millar. Hasta el momento no se han reportado fallecidos. Casualmente, en la misma Siberia, pero en 1908 y a unos 1.500 kilómetros pero al este de Chelyabinsk, en la región de Tunguska, también ingresó otro objeto espacial, probablemente un cometa que estalló a las alturas. Ese conglomerado de hielo sucio, que es lo que es básicamente un cometa, era más grande que esta roca de 2013, quizás de unos 80 metros al menos, y su estallido fue notablemente más potente. Una extensión de unos 2.000 kilómetros cuadrados resultó arrasada, los árboles fueron simplemente derribados de un plumazo y quedaron tirados en el suelo, con los troncos indicando la dirección desde el centro de la explosión. En Tunguska la explosión fue de unos 30 megatones, es decir, unas 60 veces más poderosa que la de Chelyabinsk. Pero en este caso, ¿cuál fue la causa? Bueno, dicen que una roca espacial de unos 17 metros de diámetro y de aproximadamente 10.000 toneladas de peso ingresó sorpresivamente en la atmósfera de nuestro planeta en una dirección aproximada este-oeste. Al penetrar en ella, comprimió el aire que iba encontrando a su frente hasta hacerlo llegar a la incandescencia, provocando así esa estela luminosa, el fenómeno denominado meteoro. Después de 32.5 segundos de vuelo y viajando todavía a más de 64.000 kilómetros por hora, la roca se desintegró en una gran explosión con la energía equivalente a 500 kilotones, o sea, unas 30 bombas atómicas como la que estalló en Hiroshima, 30 veces menor que la explosión de Tunguska. Hay que aclarar que esta comparación se hace con respecto a la potencia del estallido, pero que la misma no produjo residuos radiactivos, no tuvo nada que ver con una explosión atómica, pese a las tonterías que a veces se leen por ahí. En el momento de la explosión, el objeto todavía se encontraba bastante lejos de la superficie, tal vez a unos 20 o 30 kilómetros, y como la entrada había sido bastante sesgada, no perpendicular a la superficie terrestre, la onda se dispersó bastante sin focalizarse en un punto pequeño y eso minimizó el daño. La explosión de Chelyabinsk es la segunda más grande que se ha registrado en la historia conocida y fue superada únicamente por la ya mencionada de Tunguska. Sin embargo, esto no explica que no haya habido otros encuentros con objetos provenientes del espacio en tiempos más o menos recientes. Simplemente es posible que algún evento hubiera ocurrido sobre el mar, que al fin y al cabo cubre el 75% de la superficie de nuestro planeta, o incluso que ocurriera en alguna de las vastas extensiones desérticas de tierra firme. Algunas estimaciones científicas nos dicen que un suceso por el estilo puede darse cada 100 años más o menos. En escalas de tiempo, sí sabemos que ha habido impactos más potentes. Hace unos 50.000 años, por ejemplo, una roca de tal vez 46 metros de diámetro golpeó contra el terreno de lo que hoy es Arizona, dejando allí como prueba un famoso cráter de 1,2 kilómetros de diámetro. Y sabemos que hace unos 65 millones de años, otra roca muchísimo más grande, quizás de unos 10 kilómetros de diámetro, se estrelló en lo que hoy es la región de Yucatán, dejando como huella el ya famosísimo cráter del Chicxulub, a la vez que provocaba, muy probablemente, el fin del reinado de 140 millones de años de los dinosaurios, que dejaría paso libre al actual reinado de los mamíferos y a nosotros. Pero, ¿qué son esos objetos que nos amenazan desde el cosmos? Dependiendo de su conformación, tamaño y procedencia y comportamiento al llegar a nuestro planeta, reciben diferentes nombres. Y una aclaración más. Cuando la estela de luz, o sea, el meteoro, alcanza una luminosidad igual o mayor a la del planeta Venus, se la denomina bólido. En el caso del evento de Chelyabinsk, esa luminosidad fue muy alta y podríamos llamarla un superbólido. ¿Por qué no recibimos ningún aviso de su llegada? Pocas horas después del evento de Chelyabinsk, otro asteroide de mayor tamaño, llamado 2012 Día 14, con unos 50 metros de diámetro, pasó muy cerca de nuestro planeta, a poco más de 28.000 kilómetros de distancia. Parece una distancia bastante grande, pero sin embargo es menor a la órbita de varios de nuestros satélites geoestacionarios científicos y de comunicaciones. Sin embargo, este objeto había sido detectado con bastante anticipación y conocíamos perfectamente su trayectoria, cosa que no sucedió con el meteorito ruso. ¿Por qué? Nuestro sistema de defensa planetaria consta principalmente de telescopios en tierra, la mayoría de ellos enclavados en el hemisferio norte. A esos se agregan los observatorios aficionados y uno de ellos fue precisamente el que descubrió el 2012 DA-14. Estos cazadores de meteoritos, tanto profesionales como aficionados, están bastante limitados por diversos parámetros, como ser el tamaño de los telescopios utilizados, los instrumentos con los que se cuenta y la dirección hacia la que pueden enfocar sus observaciones. Por ejemplo, no pueden ser dirigidas hacia las cercanías del Sol. El tamaño en sí de los objetos a detectar es obviamente fundamental. El tamaño mínimo crítico se encuentra alrededor de los 40 metros de diámetro. Por debajo de eso son muy difíciles de ver. Por otra parte, la distancia es otro parámetro importantísimo. Cuanto más lejos esté, más tiempo tendremos para calcular su trayectoria con precisión y para tomar las medidas que estén a nuestro alcance en caso de peligro de colisión. Una posibilidad propuesta para mejorar notablemente las condiciones de detección sería la de colocar un telescopio infrarrojo en una órbita similar a la de Venus. El programa actual de localización de NEOs, o sea, de objetos cercanos a la Tierra, ha localizado a la mayoría de los objetos espaciales de más de 100 metros de diámetro y monitorea continuamente a los que se muestran en trayectorias que podrían indicar la posibilidad de colisión con nuestro planeta. Sin embargo, la búsqueda debe realizarse hacia la región opuesta a la del Sol, es decir, hacia la zona exterior a la órbita terrestre. Y un observatorio infrarrojo en la órbita de Venus podría avisarnos de objetos peligrosos dentro de la órbita de nuestro planeta. El meteorito de Chelyabinsk venía precisamente de esa región y por eso su trayectoria en la atmósfera fue de este a oeste. Con los medios con los que contamos actualmente, era imposible que lo pudiéramos detectar con antelación. Lamentablemente, no se cuenta por el momento ni en el futuro cercano con los fondos suficientes como para emprender esa misión, y tampoco hay mucho dinero para mejorar las condiciones de los observatorios en tierra. Por ahora, la defensa más importante que tenemos es la observación y detección temprana. Cuanto más lejos estén en el momento de detectarlo, más tiempo tendremos para tomar medidas de protección, especialmente si conocemos su trayectoria con precisión. En el caso de objetos menores como el de Chelyabinsk, algunas horas de preaviso podrían habernos permitido poner en alerta a los habitantes de la posible región de impacto, indicándoles que se alejaran de las ventanas y de las estructuras más débiles que podrían ser afectadas por el estallido sónico. Con eso nada más se habría evitado casi la totalidad de las lesiones personales sufridas. En caso de objetos mayores y con más tiempo, hasta podría aconsejarse y llevar a cabo la evacuación de las regiones que pudieran ser posiblemente afectadas. Lamentablemente todavía no contamos con ninguna técnica ni protocolo para enfrentarnos a esa amenaza, a pesar de lo que nos cuentan desde Hollywood. Hay que tener en cuenta que estos objetos espaciales no son ni siquiera los más grandes, totalmente compactos, sino que en general son simplemente un conglomerado de rocas y tal vez hielo unidos por la gravedad. Las diferentes proporciones entre estos componentes, así como la composición de las rocas y la presencia o no de metales, son las que diferencian a los varios tipos de objetos espaciales que conocemos. Una explosión atómica en su superficie, por ejemplo, probablemente lo único que haría sería separar un poco esas partes, que luego se unirían nuevamente por la atracción gravitatoria, o quizás, en un escenario aún peor, podríamos tener dos o tres conglomerados un poco más pequeños, pero que extenderían el área en donde causar daños. Ideas y propuestas hay muchas, eso sí, pero se necesita dinero y decisión política para analizarlos y llevarlos a cabo. Y por el momento, no hay nada de eso, por increíble que parezca. El problema es que la duda reside no en si un acontecimiento catastrófico de este tipo pueda suceder o no, sino en cuándo ocurrirá. Se calcula que un objeto del tamaño del bólido de Tunguska puede chocar contra la Tierra una vez cada 100 años. Sobre tierra firme y en una región poblada sería una verdadera catástrofe. Un estallido sobre el mar causaría seguramente poco daño, a menos que un impacto directo generara algún tipo de tsunami. Los bólidos como el de Chelyabinsk podrían ser más comunes, aunque hasta ahora hemos tenido suerte, y este es el primero en tiempos recientes sobre el que al menos hemos tenido datos fehacientes. La NASA es el primer organismo espacial a nivel mundial y tiene su programa de defensa espacial, pero apenas cuenta con un presupuesto de menos de 6 millones de dólares al año para este tipo de programas. Otras agencias y los esfuerzos de los aficionados se unen al trabajo, pero no hay ninguna inversión real. En cambio, obviamente se dilapidan miles de millones de dólares cada año para combatir el fraude, creo, del calentamiento global antropogénico o cambio climático, ¿no? Según donde se lee. Por supuesto, prefieren no llamar la atención sobre los datos que nos dicen que ya hace 16 años que las temperaturas globales no aumentan y que incluso durante los últimos 12 años han descendido un poco, pese a que los niveles del dióxido de carbono han continuado aumentando sin cesar. Por si fuera poco, en países en crisis como en España, por ejemplo, en 2012 se han derrochado 6.600 millones de euros en subvenciones a las energías renovables, que además de ser inútiles muchas veces, no son confiables y son a veces innecesarias, ¿no? Para lo único que han servido es para llenar los bolsillos de algunos inversores y de los políticos, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Mientras tanto, los problemas reales de todos los días van quedándose a un lado. La pobreza aumenta y nadie se preocupa de este tipo de peligros que nos acecha desde el espacio y que quizás sea el mayor de todos los que enfrentaremos en el futuro. La amenaza está allí, sobre nuestras cabezas, y no estamos haciendo casi nada para protegernos. ¿Creen ustedes que esto tiene algún sentido? La verdad que para mí no. Otro tema musical del grupo Nightwish, I Walk Alone. I'm never gonna Y quería compartir con ustedes una anécdota de la carrera espacial, que me resultó interesante, algo que desconocía totalmente, que creo que muchos de ustedes también lo desconocerán. Y tiene que ver con el hombre que llevó la Biblia a la Luna. ¿Sabían eso? Hace 4 décadas, un reverendo de la NASA trazó en secreto un plan para llevar la primera Biblia a la Luna a bordo del Apolo 14. Hoy, la polémica venta de aquellos libros sagrados ha llegado a los tribunales de los Estados Unidos. Les cuento. El martes 5 de febrero de 1971 aterrizaba con éxito la tercera misión humana a la Luna. Mientras los astronautas Alan Shepard y Edgar Mitchell daban sus primeros pasos en la formación Fra Mauro, un reverendo y científico de la NASA llamado John Stutt vio cumplida la misión que llevaba años planeando sigilosamente, la de llevar la Biblia a la Luna. Aquel martes pasó a ser, sin que la mayoría del mundo lo supiera, el día en el que la primera copia del libro sagrado de los cristianos dejó la Tierra para posarse en un punto del espacio exterior. El Apolo 14, la misión de Mitchell, Shepard y Stuart Rusa, llevaba en sus entrañas cientos de Biblias en miniatura. Se trataba de un cargamento extraoficial que, una vez de vuelta en la Tierra, se convirtió en un objeto de culto. Personalidades como George Bush padre y Richard Nixon recibieron Biblias lunares, así como muchos trabajadores de la NASA que formaban parte de un grupo cristiano llamado la Liga de Oración del Apolo. Pasados los años, el recuerdo de aquella misión religiosa casi se ha borrado, pero las diminutas Biblias siguen valiendo miles de veces su peso en oro. Más de 40 años después, la venta de aquellas Biblias ha acabado en los tribunales de Estados Unidos, en uno de los casos más interesantes de la historia de los souvenirs espaciales. Todo comenzó en enero de 1967. En un trágico accidente, los 3 tripulantes del Apolo 1 murieron, achicharrados en un incendio mientras preparaban su viaje a la Luna. Entre ellos estaba Edward White, un ingeniero del Ejército del Aire que había realizado la primera caminata espacial de Estados Unidos. En una entrevista, White le dijo a un reportero que soñaba con poder llevar la Biblia a la Luna algún día. Sus palabras se convirtieron en una orden para el reverendo John Stutt. Stutt era un hombre de ciencia profundamente religioso que trabajó para la NASA en Cabo Cañaveral durante los programas Gemini y Apolo, después de ser ordenado sacerdote. La misión para llevar la Biblia a la Luna se llevó a cabo envuelta en secreto. Las manifestaciones cristianas en el espacio se habían convertido en asunto delicado para el gobierno de Estados Unidos. En 1968, los tripulantes del Apolo 8 habían leído fragmentos del Génesis durante una conexión con la Tierra para celebrar la Navidad. La Liga de Ateos Americanos denunció a la NASA por aquella ceremonia improvisada, porque a su entender vulneraba la separación entre Iglesia y Estado. La Agencia Espacial prefirió mantener un perfil bajo desde entonces, dejó que los astronautas siguieran haciendo pequeños ritos religiosos, como una comunión improvisada durante la primera misión que llegó a la Luna, a bordo del Apolo 11, pero no la retransmitió en directo. Es de suponer que los responsables de la agencia no querían ni oír hablar de llevar una Biblia a la Luna, ni mucho menos contarlo al mundo entero. Luego estaba el problema del tamaño. Solo la Biblia del rey Jacobo era un libro de más de 1.200 páginas y 773.746 palabras. Era imposible llevar siquiera unas pocas. Por eso las Biblias que llegaron a la luna podían sostenerse en la yema de un dedo. Eran pequeños cuadrados que llevaban las páginas de la Biblia microfilmadas que Stutt había encargado a una empresa especializada. Para leer el Génesis o cualquier otro libro hacía falta una lente de aumento. Las 100 Biblias que finalmente llegaron a la luna cabían en un paquete del tamaño de una caja de cigarros. Una fotografía tomada en 1971 ha inmortalizado el momento en que el reverendo Stutt le dio aquel paquete al futuro astronauta Edgar Mitchell, que accedió a llevárselas consigo. Dijo: llevaba las Biblias en una bolsa donde nos permitían llevar nuestros objetos personales. El astronauta recuerda que su única preocupación fue que el paquete cumpliese con la estricta restricción de peso impuesta por los ingenieros de la NASA. Una vez confirmado, se olvidó del asunto. Estaba demasiado ocupado para preocuparse por eso. Los libros microfilmados llegaron a la Luna aquella mañana de febrero a bordo del módulo de descenso. El paquete permaneció dentro de este mientras Mitchell y Shepard pasaron 2 días explorando su lugar de aterrizaje, el mismo en el que debía haberse posado el Apolo 13. De hecho, los astronautas de aquella misión frustrada e histórica también llevaban un paquetito de Biblias encargadas por Stutt y entregadas por George Bush padre, entonces congresista republicano. A su regreso, Mitchell devolvió el paquete a Stutt, repartió las Biblias entre las autoridades como Richard Nixon y el propio Bush, y miembros de la Liga de la Oración del Apolo. También regaló una Biblia lunar a la viuda de White, el astronauta malogrado del Apolo 1. Un número de Biblias quedaron en los archivos de la Liga Cristiana, fundada por Stutt, y el tiempo fue borrando el recuerdo de aquellos hechos, hasta que la existencia de las Biblias lunares quedó casi en un completo olvido hasta 2010. Porque ese año, representantes de un asilo de ancianos del estado de Texas irrumpieron en una subasta de una de las Biblias lunares. Su propietaria era una escritora cristiana llamada Carol Mersch. El propio reverendo Stutt le regaló la Biblia, según Mersch, que escribió un libro sobre la misión de la primera Biblia lunar. Pero el estado de Texas consideraba que aquella Biblia era aún patrimonio de Stutt, y los bienes de Stutt estaban ahora bajo la protección del estado de Texas. Unos meses antes, los servicios sociales de Texas habían encontrado a Stutt viviendo en condiciones deplorables junto a su mujer. Según desveló hace unos días un diario, el Houston Chronicle, Stutt estaba sucio, descuidado, y su casa llena de basura, según el testimonio de uno de los empleados sociales que ayudaron al anciano, y el reverendo fue llevado a un asilo de Dallas. Los Stutt están recluidos en un asilo de Texas y les han cortado las comunicaciones. La visión que tiene esta escritora es muy diferente de otra, de un tal Froman que ha escrito una web con su propia experiencia. Dijo: estoy consternada porque se los llevaron pocas semanas después de que se les hiciese la última entrevista para mi libro y les encontré brillantes, elocuentes y adorables, dijo la señora Mersch. Según el Houston Chronicle, la escritora contrató a un detective privado para dar con los Stutt y obtuvo la Biblia que intentaba subastar poco después. El lío legal entre Mersch y el estado de Texas dura ya 2 años. El tribunal le dio permiso a la escritora para vender aquella Biblia, en teoría para ayudar a Stutt y su esposa con los beneficios, pero el estado de Texas ha apelado. Y hasta que no haya solución, la venta de la primera Biblia lunar queda en un limbo legal. Mientras, otras Biblias lunares siguen siendo un negocio redondo. Muchas de ellas están hoy en paradero desconocido y algunos cazadores de recuerdos espaciales las persiguen sin descanso. La última se vendió en una subasta a $56,250. Frohman le compró 9 Biblias lunares a James Tutt, hermano de reverendo, quien las recibió como regalo en 1971. Este empresario y cazador de recuerdos espaciales posa en su página web con el palo de golf que Alan Shepard usó durante el Apolo 14 para hacer unos tiros en la superficie lunar. Entre otros recuerdos, Frohman vendió la insignia identificativa de Mitchell durante el Apolo 14 por $60,000. Asegura que él supo de la existencia de las Biblias lunares de los Stutt mucho antes de que Merge, pero que decidió mantenerlo en secreto para proteger al reverendo de los focos y la codicia de los cazadores de souvenirs espaciales. La primera vez que vi al reverendo Stutt fue en 2005, dice, durante mi visita para adquirir de Alan Bean la Biblia lunar del Apolo 12 en Houston. Me quedé horrorizado por la suciedad en la que vivían Stutt y su esposa, y tras intentar conversar con él, resultó evidente que sufría demencia, mientras que Helen, la mujer del reverendo, parecía paralizada y muda. El empresario enseñó a Stutt el marco dorado y con perlas en los que había puesto las Biblias lunares para venderlas. En la web de Frohman pueden verse aún las fotos con Stutt posando junto al estuche de terciopelo rojo con la pieza de microfilm y una carta de autenticidad firmada por el astronauta Edgar Mitchell. Frohman dice que puso un fondo falso a la foto para tapar el estado de la casa de Stutt. David Frohman, cazador de Biblias lunares, sabe que vender Biblias nunca fue tan provechoso. En octubre de 2012, una casa de subastas vendió por más de $7,000 otro fragmento de Biblia lunar que Frohman había restaurado y dispuesto dentro de un huevo Fabergé. Y al mes siguiente, la casa Sotheby's subastó una Biblia completa de Frohman, alcanzando un precio de más de $56,000. En un nuevo giro inesperado, la Biblia lunar llegará pronto al Vaticano, según Frohman. Esa Biblia fue adquirida por Steve Green para incluirla a su colección de Biblias, famosa en todo el mundo. El cazador de objetos espaciales dice que su Biblia se unirá a una exposición itinerante llamada Pasajes. La Biblia lunar se expondrá en el Vaticano durante 75 días en 2014 y después será depositada en su destino final, el Museo de la Biblia de Washington, en 2015. Una historia curiosa, ¿no? Y una más de estos personajes que lucran con los restos de las misiones espaciales, que han hecho también mucho dinero gracias a esto, ¿no? Bueno, son como los traficantes de meteoritos, no sé, es que para muchos de nosotros son no muy respetables a mis criterios, pero bueno, hasta que haya leyes claras, estas cosas seguirán sucediendo. Bueno, me despido de ustedes con una frase de Carl Sagan. Si viviste hace 2 o 3 milenios, no había nada vergonzoso en pensar que el universo estaba hecho para nosotros. Era una teoría aceptable y consistente con todo lo que sabíamos. Era lo que los más educados entre nosotros enseñaban sin dudar. Pero hemos descubierto mucho desde entonces. Defender tal postura hoy en día equivale al desdén voluntario de la evidencia y a escapar del conocernos a nosotros mismos. Carl Sagan. Y así terminamos este programa número 304 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana podemos ponernos en contacto por nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, y nuestro grupo en Facebook, Buscando Desde el Sur, y en Twitter, @desde_el_sur. También tenemos nuestro programa colocado en radios online como la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, que la emite todos los lunes, y en España, la Valquiria Radio. Nos despedimos con un último tema musical de Lacuna Coil, Within Me. Les deseo que pasen una excelente semana. No dejen de observar. Nos reencontramos en la próxima. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.